Hay un río que me habla de sus pájaros ciegos. Un hombre sobre la montaña traza un círculo, corre a través del pavimento. Hay una muchacha esquivando su sombrero. Entonces tomo mis banderas negras, y ocupo mis horas cavando en Lafayette Square, bajo las miradas de los decapitados. Es una muchacha dulce, no habla la lengua de mis pájaros ciegos, no me reconoce, apenas distrae sus ojos sobre mis esfuerzos intermitentes. La vi cerca de un hombre que caminaba hacia la horca. Era el día de su ejecución. Lanzaron sus manos sobre la playa del río, ese triste día de abril. Tengo dos nubes que me pertenecen, esperan la puesta del sol. En estas horas de decisiones difíciles, en este tiempo de banderas negras, tengo dos nubes que navegan a través del Potomac. Nuestro ejército acampa en la ribera opuesta, cosechan, marchan sobre sus carros de guerra, cargan sus banderas sobre senderos de infortunio. Arman sus tamboriles, navegan a través del Potomac como luces que divagan sobre espejos y pedestales, alguna arritmia de balas. Había un río justo frente a mis banderas negras. Tengo dos nubes que me pertenecen. Son dos huesos o dos labios de huesos. Son dos banderas o dos fusiles que laceran las cabezas de vuestros niños. Es mi bandera, me repito, mientras examino mi rifle, mi espacio de juguetería, mi logomaquia. Mi rifle es un ave dudosa. Me espera bajo la sombra de un manzano de Rhode Island. No tengo miedo por ello. Es mi bandera, me repito. Es mi juego, me repito. Banderas negras sobre el Potomac, un día de organdí y extravaganza, por temor a las tracerías y las balas, por temor al fuego de las explosiones nocturnas. Soy apenas un reflejo de sus mutilaciones, un espacio de juguetería. Así podría marchar hacia el campo de batalla con mi rifle, tomarlo entre mis posesiones, entregar mi bandera y mi sangre. Hay un águila esperando por mí, justo aquí, en Lafayette Square, sobre mis candiles de fuego. Me buscan, son soldados con camisas de acero. Me esperan en este mediodía de pájaros ciegos, miles de voces de personas sin nombre, banderas negras sobre el Potomac, más allá de la ribera occidental del río. Había un hombre con sombrero, trazaba círculos para recordar nubes, más allá de mi cabeza. Había un hombre insensato en Manhattan, no me conoce. Probablemente es mi maestro. Saltando a través del puente de Brooklyn, sostiene su bandera negra y llora por mí desde su montaña. Prepara sus ángeles videntes, prepara el laberinto, los tanques y los ojos de la providencia. Preparan el sonido de mi bandera. Es un hueco en mi rifle, pero sigo las trazas de mi arma. Persigo su cadencia, no soy una nube o un río sin voz. Otro tanque cruza el pavimento, arrebata mis libros, tortura mis tejidos, prefiere mis inocentes pájaros ciegos para asesinarlos sin testigos.